Para ti, papito, en el cielo, Víctor Arámbulo. Suéltala, maestra. Cuidado, necesito de ti. Donde voy, donde vayas, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Siempre.